Balas Blancas, aquel álbum del año 1992. Oveja Negra, auténtico himno de la banda, una canción pues que todos hemos cantado en alguna ocasión en los bares y pubs y en los propios conciertos de Barricada. Bueno, pues decir que el programa de esta noche va a ser musicalmente muy variado. Pincharemos pues, canciones de distintos estilos musicales, siempre, por supuesto, de los que más nos gustan. Y bueno, el programa en el que vamos a recordar a lo largo de la hora de la siguiente hora, pues recordaremos algunas canciones de temática espíritu y letra, antirracista y antifascista. Bienvenidos al especial Rock Antirracista de Cuerdas de Acero. Bueno, pues como decía, el programa lo hemos comenzado con ese himno antirracista que es Oveja Negra de Barricada. Y bueno, pues con Barricada vamos a continuar, ya que pues en su tema Víctima, canción que venía contenida en su álbum Acción Directa, aquel disco que fue publicado el día de la República del año 2000, pues en aquella canción nos recordaban que el sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. De miles de millones de alambres, de verjas, de papeles y de ofensas, de uniformes, de fronteras, de banderas y demás mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra. Marcao por un solo dedo, marcao siguiendo tus huellas, marcao nunca te dejan, marcao en la misma estación. Parido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada, porque después del saqueo se aplica la ley de tierra quemada. Una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua. El único fin, llegar a la playa de pie o tumbao. Víctima, víctima, víctima, ¿y qué? Víctima, víctima, se te ve en la piel. Víctima, víctima, que caiga la red para impedir que muevas los brazos. Sol, bajo nuestro pie, no, no, no cae. Bueno, pues el programa lo hemos comenzado con dos canciones de esa banda tan comprometida ideológica y políticamente como fue siempre Barricada. Y bueno, pues a continuación vamos a cambiar totalmente de registro musical y nos vamos a ir de Pamplona a Birmingham, ciudad según Andrew O'Neill, autor de ese divertidísimo Una historia del heavy metal, ciudad que le llama la zona cero del heavy metal. De Birmingham pues surgieron bandas como los Judas Priest, los Black Sabbath o la banda que vamos a pinchar a continuación, los Napalm Death. Nos vamos a ir al año 1988, cuando los Napalm Death pues publicaban su segundo disco, su fantástico Enslavement to Obliteration, una canción, o sea, un disco en el que aparecía un tema que es el que vamos a pinchar a continuación, un Unchained Hate, un tema pues en el que Lee Dorian, el cantante de aquel disco de los Napalm Death, le decía a los racistas: conócete a ti mismo y encontrarás en tu interior al verdadero opresor. En una vida de odio sin respuesta, eres tú quien es el negro. Pues brutal este tema, este Unchained Hate de los Napalm Death, publicado en, pues eso que aparecía en mi álbum favorito de la banda, aquel devastador From Enslavement to Obliteration, digno sucesor de su emblemático álbum debut, Scum, publicado justo el año anterior, en 1987. Y bueno, pues no abandonamos el metal extremo, ya que a continuación vamos a pinchar a uno de los grandes del thrash metal, como son los alemanes, Creator. Nos vamos a ir al año 1990, cuando Creator publicaban su Coma of Souls, quinto disco de la banda, y donde aparecía un tercer tema titulado People of the Lie, gente de la mentira, en el que el bueno de Mael Petroza le decía a los racistas: tu orgullo racista es solamente un juego, y tú perderás, porque el derecho está del lado de aquellos que deciden luchar por la especie humana. Esto es Creator. We'll be right back. pues ahí estaba ese Gente de la Mentira, ese People of the Lie de los Creator. La verdad es que hemos comenzado el programa muy cañeros, ya que después pues de las dos primeras canciones de Barricada, pues hemos pinchado a Napalm Death, hemos pinchado a Creator, y ahora pues lo que toca escuchar es otra banda muy contundente, la banda trasera de Gasteiz, Sociedad Alcohólica. Vamos a pinchar un disco de su, o sea, una canción, mejor dicho, de su tercer disco. Aquel de largo título del año 1993, aquel que se titulaba Y ese que tanto habla, está totalmente hueco. Ya sabéis que El cántaro vacío es el que más suena. Este es uno de mis discos favoritos de la banda, con temazos como Ya huelen, la versión de Obús, Dinero, o la canción que va a sonar a continuación. Esa directa, pero por otro lado también irónica, Ariel Ultra, en la que los Sociedad Alcohólica pues les decía a los racistas y fascistas que os gustan las cosas blancas, pero Ariel no podrá quitaros las manchas de sangre. Esto es Sociedad Alcohólica. Ariel Ultra de la Sociedad Alcohólica, con el que bueno, finalizamos quizá este bloque de música cañera para cambiar un tanto de registro musical. Vamos a dejar a un lado La Tralla Salvaje y nos vamos a ir a una banda de Orense. Vamos a pinchar una canción a continuación de Los Suaves. Nos vamos a ir a su octavo disco de estudio, que fue publicado en el año 2000, de título Víspera de Todos los Santos, y disco en el que venía contenido una canción de título Dulces Noches de Luna y Pateras, un tema pues en el que con la sensibilidad que caracteriza a Yossi se critica a los muertos, que todos los días se nos quedan en las aguas del estrecho. Este tema, desgraciadamente, casi 20 años después, sigue de total actualidad. Como digo, estos Los Suaves, Dulce Noches de Luna y Pateras. We'll be right back. Tienen que pasar. Aquí entramos todos. sin duda. Preciosa la letra de esta canción de Los Suaves y además con una temática de plena actualidad, este Dulces Noches de Luna y Pateras, una canción que, pues, que sin duda no podía faltar en este especial rock antirracista que estamos emitiendo aquí desde la madriguera de Radio Topo. Y ahora pues bueno, es el momento de dar un nuevo giro musical al programa de esta noche para pinchar una canción escatalítica que seguro que a nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas les tiene que encantar. Lo que va a sonar a continuación es uno de mis escas favoritos de todos los tiempos, El Color y Visía, de los Negu Gorriak, tema que aparecía en su álbum más aclamado, su Borreroak, Baditu Milaka Aurpegi, El Verdugo Tiene Mil Caras, aquel álbum que fue publicado en el año 1993 y en el que pues, los Negu nos decían cantando y bailando que la mejor arma contra el fascismo y la xenofobia son los colores vivos. Todos los colores contra el fascismo. Color vivo contra la xenofobia. Todos los colores contra la falsedad. Color vivo. Esto es Color y Visía de Negu Gorriak. Thank you. Y bueno, pues del color visía de los Neugorriak, pues hemos pasado a pinchar ese otro tema, ese otro himno, es catalítico, antirracista, el ska against racism, ska contra el racismo, canción de esa entrañable banda romana de actitud y espíritu izquierdista que es banda Basotti. Y bueno, pues aquí estamos, bien cómodos, emitiendo desde la madriguera de Radio Topo, un nuevo programa de Cuerdas de Acero, un especial rock antirracista y antifascista. Aquí estamos, pues bueno, pinchando temas, pues con espíritu y letras antirracistas. Y bueno, pues ahora es el momento quizá de cerrar este pequeño paréntesis escatalítico que hemos tenido en el programa con los Neugorriak aquí, banda Basotti. Y volvemos a abrir las ventanas al metal más cañero, ya que vamos a viajar a Irlanda del Norte para pinchar una canción de otra para mi entrañable banda como es Gamma Bomb. Grupo pues que yo creo que le han insuflado un soplo de aire fresco al panorama transmetalero internacional con su estilo divertido y desenfadado. La verdad que los Gamma Bomb pues son unos auténticos cachondos. Pero por otro lado, también es una banda muy crítica con las cosas que no les gustan, como lo demuestra la canción que va a sonar a continuación en Cuerdas de Acero. Esa corrosiva crítica antirracista y antifascista que es Racist. Didn't work in the 40s, won't work now. Down with racism, no way, no how. Didn't Pues ahí estaba el Racist, tema de los Gamma Bomb, canción que aparecía en su disco debut del año 2006, aquel Survival of the Fastest. Y bueno, pues ahora es el momento de hablar de otra canción que también venía contenida en un disco debut, pero este fue publicado unos añitos antes, concretamente en el año 1983. Hablamos del disco de título homónimo de los Suicidal Tendencies, un discazo, como digo, publicado en el año 1983, un discazo que venía lleno de aquellos sonidos crossover trash tan característicos de los californianos y en el que pues aparecía una canción en la que Mike Muir pues le dedicaba unas palabras muy muy bonitas a los puercos fascistas. Lo que va a sonar a continuación es Fascist Pig, Suicidal Tendencies. Estaba el Fascist Pig, aquella canción que aparecía en el álbum debut de título homónimo de los Suicidal Tendencies. Y bueno, pues ahora es el momento de volver al estado, ya que, y con esta canción que pasa a continuación, vamos ya encarando la recta final del programa de esta noche. Nos quedan tres temas. Lo que va a sonar a continuación es una canción pues, de otra banda muy comprometida ideológicamente, con letras muy críticas con la sociedad actual y que bueno, merece mucho la pena. Hablamos de la banda sevillana, Reincidentes, banda pues con varias canciones en su discografía que podrían haber sonado esta noche. La que hemos elegido para pinchar a continuación es un himno de esta banda que venía contenido en su álbum del año 1993, Sol y Rabia, canción en la que los Reincidentes gritaban al racismo eliminar, fascismo criminal. Lo que va a sonar, como no, es ese paisa, la canción del estrecho, Reincidentes. Bueno, pues seguimos en el estado, ya que de Sevilla, con los reincidentes, pues nos vamos a ir a Madrid para pinchar una canción de la banda de metal alternativo, Hamlet, que venía contenida en su disco del año 1996, Revolución 12.111, y canción en la que nos decían no al racismo y la opresión, sí al derecho a la libertad, desigualdad. Todo es desigualdad, desigualdad, racismo es desigualdad. Esto que va a sonar es Hamlet, racismo es desigualdad.